4 de la tarde y 35 minutos, seguimos en la tarde. Buenas tardes a los que se incorporan a esta tarde, a este lunes, y a los que se incorporan también a la mesa de debate del Cafelito. Pepe Montiel, de Ciudadanos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pepe González, de Andalucía por Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y por parte del PSOE, Jorge Chacón, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Bueno, diferentes temas sobre la mesa. Hoy vamos a despedir el Cafelito de momento en este año, acaba la temporada. Cogemos vacaciones también en el Cafelito. Y vamos a hablar de diferentes temas de actualidad local y, por supuesto, nacional, que viene con cargada de noticias en este lunes. Pero antes de meternos en faena, vamos a recordar, vamos a comentarles que Ubrique, el Ayuntamiento de Ubrique, participa en el concurso Recicla Ubrique, Sierra de Cádiz Recicla, que junto a diversos pueblos de la Sierra de Cádiz, bueno, pues van a participar en ese concurso, en el que el reciclado es el motivo principal del concurso. El proyecto que presenta el Ayuntamiento de Ubrique es el árbol de los deseos, ese árbol, esos árboles de los callejones que se han adornado con diferentes adornos reciclados, con las manos de los alumnos de diferentes colegios, que han hecho que tengamos una Navidad, bueno, pues con la presencia también de elementos decorativos manufacturados por los jóvenes, y a la vez crear conciencia sobre los materiales reciclados y el plástico, ¿no? Bueno, pues con estos materiales que normalmente tiramos a la basura, los escolares han hecho esos adornos navideños, el árbol de los deseos, y bueno, pues participamos en ese concurso que organiza Sierra de Cádiz. Tan fácil como buscar en Facebook el perfil Sierra de Cádiz Recicla, ahí vamos a ver un montón de imágenes de diferentes pueblos, cómo enfocan el reciclaje estos pueblos, y bueno, pues la fotografía que más me gusta obtenga, el pueblo que más me gusta obtenga, es quien va a ganar este premio. Así que invitamos a vosotros también y a los oyentes de Radio Ubrique a que participen en este concurso a través de la página web, del perfil web Sierra de Cádiz Recicla. No sé si habéis visto los adornos de la Avenida España, de los jóvenes. Sí que se han visto, están muy muy interesantes, y bueno, lo bueno es que los niños y niñas se ven también partícipes, ¿no?, de esa decoración que siempre vemos a los camiones subidos con las luces, las bombillas y demás, y ellos pues están colaborando en que nuestra avenida esté así de bonita, y además pues utilizando material reciclado o para reciclar ese material, pues nada, bienvenido sea, por supuesto. No sé si lo has visto, Pepe, lo... No, la verdad es que no lo he visto, no he tenido esa oportunidad. Lo recomendamos, de que pase por la avenida y los vean. Sí. No, yo creo que todo sirve, ¿no? Y si además se crea conciencia de verdad, o sea, si los jóvenes se implican, que son los que van a ser el motor futuro, terminaremos todos de enterarnos, ¿no? Porque hay algunos que son bastante duros de oído, de que este planeta necesita que se le eche una mano. O sea, eso no significa volver a la edad de piedra y que vayamos a aparcar los coches y apagar las luces eléctricas, ¿no? Pero indudablemente hace falta un poquito de plantearse cómo va esto, ¿no? Y yo creo que muchas veces los jóvenes pueden ser ese motor dentro de cada casa. Yo estoy seguro que los niños que han participado en todos estos trabajos en sus casas han tenido que hacer comentarios sobre cosas que hasta hace muy poco pasaban desapercibidas. Gran tema de conversación para ellos. Es fenomenal que participen también de estas inquietudes de los mayores. Bueno, pues recuerden el perfil de Facebook, Sierra de Cádiz Recicla. Entren, busquen la localidad de Ubrique, denle a me gusta, compartan, y vamos a hacer que, bueno, pues este proyecto, el árbol de los deseos, salga de nuestras fronteras y todo el mundo lo conozca. Lo que acaba de comentar Jorge es muy interesante, porque la juventud y sobre todo los escolares son los que tienen que ir aprendiendo y además llevar ese mensaje a sus casas, ¿no? Porque los mayores es de pena, ¿eh? Es de pena. Yo me estoy acordando ahora, y perdona que ocupe un pequeño espacio, en una carretera en la que suelo pasear con frecuencia y que es muy poco transitada, y es una vergüenza que ambos márgenes de la carretera, empezando por la Salina de Hortales hasta llegar a la población de Algar, no hay más que botellines de cerveza, latas de cerveza, de refrescos y demás, y mucha porquería, ¿no? Mira, lo que y esos son los mayores, claro, que van en el coche y los tiran. Es una vergüenza, ¿eh? Y yo me quedo sorprendido. ¿Es posible que en una carretera con tan poquísimo tránsito y que estos márgenes estén como están? Pues cualquiera que quiera y que pase por allí que lo observe. Bueno, pues está bien enseñar a los pequeñitos desde muy jóvenes, desde el colegio, lo que se debe hacer con los envases, y esperemos que se reduzcan el número de envases. Vamos a hablar, si nos da tiempo, también de la cumbre del clima, que parece que ha pasado de puntilla. Pocos acuerdos hemos visto dentro de esa número 25 ya, la cumbre número 25, que ha servido para poco, o al menos es lo que recogen los diferentes rotativos. Hablaremos también, si nos da tiempo, pero vamos a comenzar precisamente con uno de los temas importantes en este mes de diciembre. Se presenta a pleno, en sesión plenaria extraordinaria, el próximo miércoles a partir de las 7:30 de la tarde, un pleno que pueden seguir en directo desde Radio Ubrique, los presupuestos, las cuentas para el ejercicio 2020 en el Ayuntamiento de Ubrique. Imagino que ya, bueno, pues los demás miembros del gobierno municipal tendrán al menos un borrador de esas cuentas que se van a presentar el miércoles en sesión plenaria, como decimos, extraordinaria. Y no sé si queréis opinar algo acerca de esas cuentas, que imagino que ya habréis visto, ¿no? Bueno, en ello estamos, particularmente en ello estamos. Mucho material es denso y demás. Pues sí, bien dice, el único punto del día del pleno de enero extraordinario es ese, ¿no? La presentación y aprobación del borrador de los presupuestos. Por nuestra parte, como he dicho, eso, estamos echando un vistazo, estamos viendo de qué manera podemos aportar a los mismos, de qué manera podemos sumar. Nuestra idea es intentar verlos y ver desde qué punto de vista podemos presentar alguna moción de alguna manera, para que se recoja también las inquietudes y el pensar de la gente que nos votó a nosotros, ¿no? A Ciudadanos. Pero bueno, te digo, aunque es pasado mañana, seguimos en ello y nada, a los ciudadanos invitarles a que sigan ese pleno, por supuesto que les va a afectar directamente, por supuesto. Imagino que no nos puedes adelantar cuál va a ser el voto de Ciudadanos, ¿no? No puede ser, no puedo, porque no lo tenemos claro de momento, ¿no? También dependerá muy mucho de bueno, cómo surja y cómo vaya ese pleno, ¿no? Si presentáramos algo, si se tiene en cuenta o no se tiene en cuenta, es un poco pronto. Aunque insisto, es pasado mañana ya, Frank, pero no te puedo adelantar nada. Pepe, lo mismo que le preguntaba a tu tocayo, sí, Pepe, no sé si lo ha dicho, nos puede adelantar. Del gobierno. Bueno, si no las tienen los miembros del gobierno, ¿quién los va a tener? Gobierno municipal, está la oposición y el gobierno. Los concejales de la oposición no gobiernan, no están en el gobierno. Yo, hombre, me supongo que lo tendrán. Hasta ahora los compañeros andalucistas no me han trasladado nada. Tampoco a mí se me ha pasado el tema y de consultarlo con ellos, pero me supongo que lo tendrán y lo estarán estudiando, lógicamente. Uh-huh. La postura de Andalucía por sí, pues la desconozco. Uh-huh. En este momento yo no sé la decisión que el grupo andalucista ha adoptado o va a adoptar. Imagino, Jorge, que conocerás a grosso modo los detalles de estas cuentas que se presentan pasado mañana. Sí, no, hombre, sé si puedes darnos... Sí, grosso modo, también, más pormenorizadamente. No, pero vamos, yo muchas veces el presupuesto, aunque marca tendencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Marca lo que tú quieres, hacia donde tú quieres enfocar las cosas. Muchas veces los presupuestos generan más expectativas que realidades, por una sencilla razón, porque la inmensa mayoría de las partidas son partidas contables, mecánicas, por decirlo de alguna manera, y además donde tú puedes incidir muy poco. Y después hay una parte de inversiones, una parte real que tú dedicas a las concejalías, que son donde tú puedes marcar un poco más de dinámicas, pero que también van a venir condicionadas en función a los dineros que sí se puedan conseguir a lo largo de todo el 2020. Puesto que en un principio tú no puedes provocar, no puedes proyectar ningún presupuesto de gasto que sea superior al ingreso corriente, con lo cual eso te deja súper limitado, Y depende de eso, de cómo funcionen las administraciones, de las cuales los ayuntamientos somos totalmente dependientes, ¿no? Si no vinieran programas de inversiones de las diferentes administraciones, poco se podrían hacer los pueblos y poco se podrían mover los pueblos, ¿no? También es verdad que tú ahí también le puedes dar tu impronta en función a lo que tú pidas o hacia donde tú lo quieras enfocar, ¿no? Pero ya digo, más que nada es la herramienta que te permite empezar a gestionar los recursos de este pueblo de una manera ordenada para que después no haya conflictos, ¿no? Yo creo que el presupuesto no es ninguna locura, no es ningún disparate, tiene unos principios muy claros y creo que cualquiera en estos momentos, y lo digo sin ningún tipo, no estamos hablando de unos presupuestos, puedan ser de la Junta, puedan ser del Gobierno, que ya puedes tirar de otro montón de recursos, ¿no? Y entonces ahí sí que se te puede notar más hacia dónde quieres llevar tu presupuesto. Yo creo que no es difícil que los grupos de la oposición se puedan adherir a este presupuesto, y claro que sí, ojalá todos los grupos hicieran planteamientos y proposiciones acorde a lo que tenemos entre manos, ¿no? Ojalá pudieran hacerla, porque yo creo que sería fácil poder ponernos de acuerdo. Imagino que poco margen de maniobra por las directrices que marca el Gobierno central y autonómico. Sí, ¿no? Y además con las últimas leyes, a raíz de la crisis, tanto la ley Montoro como la ley de las haciendas locales, como el control de gastos, o sea, hay un montón de matices administrativos que la verdad dejan encorsetados a los ayuntamientos, ¿no? Tendríamos que volver otra vez al debate de si los ayuntamientos tienen la financiación adecuada, que yo sigo pensando que no. O sea, nos hemos convertido en los últimos 30, 40 años en los mayores prestadores de servicios y no somos los que mayores recursos recibimos, ¿no? Y es verdad, al final, puesto que el problema del ciudadano, quien se lo traga es el alcalde de su pueblo, no ni el delegado provincial, ni el consejero, ni el ministro, ni el subsecretario, ni el presidente, se lo traga el que está en su pueblo, ¿no? Y muchas veces depende de muchas administraciones y sobre todo en este tiempo de muchísimos trámites administrativos para poder llevar a cabo cualquier tema que se te plantee de una manera que todo el mundo entiende razonable y razonada, pero que administrativamente es un verdadero lío. Evidentemente ningún alcalde, ninguna alcaldesa dirá que tiene suficiente financiación. Eso es más que evidente. Pero aparte de eso, yo estoy de acuerdo, es que la verdad es que no la tienen. No tienen la suficiente financiación los ayuntamientos. Y yo tendría que decir que en contra de esa ley, el Montoro y las demás, es que los ayuntamientos que no tienen grandes déficits o que no tienen déficit, que también los hay, pues ¿por qué no se pueden endeudar esos ayuntamientos? Sí, que eso sería lo lógico, lo justo, que ayuntamientos que hacen una buena gestión y que no tiran del dinero o lo tiran de aquella manera, que lo emplean muy bien empleado, debería de permitírsele que se pudieran financiar un poco más, ¿no? Claro. Siempre totalmente de acuerdo aquí, mira, que no sirva de precedente. Creo que estamos muy de acuerdo los tres, ¿no? Siempre que se demuestre que esa deuda adquirida se pueda pagar, evidentemente, claro. Como es de ley, como cualquier banco puede decirte. Muchas veces lo que pasa con los ayuntamientos y con esa administración más cercana al ciudadano de a pie es que esos presupuestos, esas directrices están hechas de arriba hacia abajo, no desde abajo hacia arriba, que es un poco... no sé si usa injusto, pero no lógico. De entrada, no lógico, de maniobra, por tanto, ¿no? Con muy poco, ¿no? Que cada ayuntamiento o comarca o pueda presentar sus necesidades o proyectos o inversiones y establecer esas directrices de abajo hacia arriba. Pero bueno, como ya nos viene dada desde arriba, poquito margen de maniobra se tiene. Pero sí se tiene alguno, que no engañemos a nadie. Sí que por se tanto, tiene. Conoceremos la postura de Ciudadanos y Andalucía por sí en el propio Pleno. Partido Popular, también sería muy interesante escuchar la opinión del representante del Partido Popular, que, volvemos a repetir, tiene su café, su micrófono y su mesa aquí para cuando quiera hacer uso de ella. Conoceremos el sentido del voto de los diferentes grupos, evidentemente el del Partido Socialista lo conocemos, pero el resto de formaciones políticas lo conoceremos claramente, prácticamente durante el desarrollo de la sesión plenaria, porque no nos consta de que ninguno vaya a hacer ninguna declaración previa a la presentación de los presupuestos. Recuerden, miércoles 7:30, pueden seguirlo a través de Radio Brique. Cambiamos de asunto, dejamos por supuesto este tema sobre la mesa por si algún oyente quiere opinar, y hemos arrancado una semana este lunes que va a ser clave para la futura sesión de investidura. Esta mañana Pedro Sánchez, presidente en funciones, líder del Partido Socialista, se ha reunido con Partido Popular, con Casado y con la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas. Eran dos de los puntos marcados en la agenda de Sánchez para ese organigrama que tiene previsto realizar, esas visitas y entrevistas que tiene prevista realizar con diferentes líderes políticos de cara a una futura sesión de investidura. Bueno, Partido Popular ha dicho claramente que no va a apoyar ningún gobierno de Pedro Sánchez. Además, dice textualmente no al gobierno comunista de Pedro Sánchez e Iglesias. Lo califica de un insulto, palabras del propio Casado. En un tono más comedido, Inés Arrimadas, de Ciudadanos, bueno, pues apuesta todavía por esa gran coalición, Partido Popular, Ciudadanos y Partido Socialista, para dejar fuera de maniobra, sobre todo a Podemos, según las palabras de Arrimadas, y a los independentistas, para dejar fuera del tablero de juego tanto a Podemos como a independentistas. Mañana martes Sánchez va a llamar uno por uno a los presidentes autonómicos, incluido a Torra. El jueves se decide sobre la inmunidad de Junqueras. El Tribunal Superior de Justicia va a decidir, que también esto va a marcar la agenda de Pedro Sánchez sin duda. Y de aquí al sábado y al domingo, bueno, pues en ese Congreso de Esquerra Republicano que van a celebrar los republicanos, el número 28, en el que van a decidir la estrategia a seguir para el nuevo ciclo político, y también podía condicionar un futuro apoyo a Pedro Sánchez, porque todavía Esquerra no ha dicho ni que sí ni que no, ahí están negociaciones. Lo cierto es que vamos agotando los días de este calendario, de este mes de diciembre. Los socialistas tienen claro, o al menos están trabajando para que durante este año haya sesión de investidura, pero según las cuentas parece que no nos pueden salir, pero ahí está la intención del Partido Socialista de tener gobierno antes de que finalice el año. A raíz de estos datos que estamos conociendo en estos últimos días, ¿cuál es tu opinión, Montiel? Porque imagino que la gran coalición que defiende Inés Arrimadas, quizás también para ti la más sensata, ¿no? Por supuesto, pero bueno, tres cosas, bueno, muchas más, pero no hay tiempo para muchas más. Tres cosas. Perdón, por un lado, parece ser que la opción constitucionalista para Pedro Sánchez es el plan B, no sé si existe plan B o B minúscula, no, ni B mayúscula. No se termina de postular, ¿no? De decir, quizás también por algún temor, por aquello que le dijo Pablo Iglesias durante la campaña, que realmente con quien quería pactar el PSOE era con PP, y no quiere hacerle un feo, entiendo, ¿no? A su socio principal. Esa es la primera. La segunda cosa que me gustaría decir, queda ya lejos, ya en el 2016, cuando Pedro Sánchez decía que las negociaciones con Podemos iban a ser con luz, taquígrafo, con, no sé, cámaras en directo, con, bueno, súper transparente. De poco nos enteramos, ¿no?, de esos 10 puntillos así y de lo que se filtra o se deja de filtrar, y mucho menos nos estamos enterando de nada, absolutamente nada, lo que estaban hablando Esquerra Republicana de Cataluña y el Partido Socialista. Lo único que nos dice es que confiemos, eso sí. Eso sí, confiar en nosotros. Creo que la falta de transparencia y el no transmitir y no hablar transmite de todo menos confianza, ¿no? Máxime después de saber lo que Esquerra Republicana de Cataluña votó y vota y es a favor de qué, ¿no? No confiamos en que el acuerdo, posible acuerdo, que cada vez parece ser que está más lejano, pues esté dentro de los marcos constitucionales y no se salga de ahí. Uh-huh. Finalmente, a lo que tú has dicho, esa propuesta de Ciudadanos, de Inés Arrimadas, yo creo que a muchos del Partido Popular también están de acuerdo en que es la opción más sensata. Quizás no la de su líder, por supuesto, ya lo ha puesto él claro, ¿no? Pero yo creo que es la más sensata, el intentar y el proponer 221 escaños de estabilidad, de certidumbre, de paso adelante, de constitucionalismo, en lugar de pocos escaños, no suficientes, quiero decir, que no traerían, bajo mi punto de vista, otra cosa más que inestabilidad y frecuentes choques entre las fuerzas políticas que lo conforman. ¿Cómo ves el calendario político en esta semana? Hombre, a mí me gustaría hablar de... ¿no? Pero claro, tenemos la desgracia de que no tenemos representación en el Congreso. Voy a dedicarme a otra cosa, ¿no? A criticar a algunos, en el caso, por ejemplo, del Partido Popular. Como ha dicho Pepe Montiel, la opción más, digamos, que más satisfactoria para, en general, para la población en general, sería el gobierno, un gobierno constitucionalista, ¿no? Pero esto que viene a decir el Partido Popular, que de un gobierno comunista, si es que el comunismo ya no existe. No existe en ninguna parte del mundo. Oiga, bueno, no existe ni en China. No existe. Existen dictaduras, pero no es el comunismo. No existe en Cuba. Existe una dictadura en Cuba, claro. Pero es que el comunismo cayó en el 89 con el muro de Berlín. El comunismo ha sido un fracaso en todo el mundo. Eso todos los comunistas lo tienen... Lo saben, no lo pueden negar. Pero que diga el Partido Popular de este gobierno comunista, que los de Podemos son comunistas, pues no sé, tendrán algunas ideas. Es que yo las ideas de Podemos no las veo tampoco claras por ninguna parte. No, que el Partido Popular llame comunistas a Unidas Podemos no es nada nuevo. Ni, sí, claro. Prácticamente pero eso, le está llamando comunistas desde el inicio de los tiempos. Por eso lo digo. Pero vamos, eso es por ponerle a los demás, no sé, o por justificar su no voto a Pedro Sánchez, ¿no? Pero entonces, ¿en qué estamos? Si la opción peor es la que, por lo que se ve, va a llevar adelante Pedro Sánchez pactando con los republicanos, pues, y que digan que no van a apoyar, pues entonces eso yo no lo entiendo, que digan claramente que lo que quieren son elecciones. Lo que sí está claro es que ya está apareciendo en el panorama, Jorge, la palabra, la frase terceras elecciones. No nos cogería de sorpresa al paso que vamos. ¿Crees que va a haber acuerdo con el bloque nacionalista y Unidas Podemos o Pedro Sánchez todavía no ha descartado la posibilidad de una gran coalición? Yo es que esto es un peliculón, Fran, ¿no? Peliculón. Y además, según quien lo cuente, ¿no? Pues es que en este país yo creo que hemos perdido el norte. Y los que han perdido el norte fundamentalmente son los líderes políticos. O sea, tenemos un debe importante de líderes políticos que han perdido el norte. O sea, no es normal. O sea, no es normal que aquí cualquiera se atribuya el don de decidir quién es constitucionalista y quién no lo es. Es que yo cada vez que escucho... No lo ha dicho un juez, ¿eh? No, perdona, eso no lo ha dicho ningún juez. No, si no fuese un constitucional. El líder No, espérate, no. El líder de Esquerra no. Esquerra Republicana como organización es un partido totalmente democrático dentro de la Constitución española. Que haya personas que se la han saltado, por eso están en la cárcel o fugados. Vamos a dejarnos de película. O sea, pero al PSOE se le acusa de que ya no está en la Constitución. Pero esas memeces y esas barbaridades, el daño que le hacen a la democracia, que no se dan cuenta, el ombliguismo de esos líderes políticos están haciendo que la gente cada vez le tenga más asco a la política, pero le tiene asco a la política por culpa de esos pronunciamientos. ¿Por qué? ¿Quién decide qué partido es constitucionalista y quién no lo es? ¿Por qué está muy bien pactar con Vox y está muy mal pactar con el PNV? ¿Quién decide eso? ¿Por qué está mal? ¿Porque a alguien le parezca ahora que está mal? Cuando José María Aznar pactaba con el Movimiento de Liberación del País Vasco, que nunca existió, sino que era ETA, y mandaba a su representante a sentarse con los líderes de ETA, no con los líderes del País Vasco, con los líderes de ETA, para llegar a un acuerdo de gobierno, ¿alguien se escancanilló y le dijo que no era constitucionalista y que se había pasado al bloque de los neonazis? Nadie se lo dijo. En este país hemos perdido el norte. A mí me parece muy bien que la derecha se cabree siempre que gana la izquierda, porque además es así. Siempre que gana la izquierda, el mundo se acaba, se va a dar la vuelta al polo norte, al polo sur, de pronto los rojos estos malos van a llegar y van a quemar medio mundo y dos huevos duros más. Que no, tío, que no. Que es que estamos perdiendo el norte. La democracia, y termino, la marcan los ciudadanos, y los ciudadanos han votado. Y hasta ahora, algo que era irrefutable, que era que el partido que gana las elecciones es el que está obligado a conformar gobierno, y los demás entienden que tiene que conformar gobierno, pues parece que esa ya no es la normalidad. Y encima la derecha tiene que decir con quién tienen que pactar los demás. Además, habrá más estupidez que decir... O sea, yo cada vez que escucho a los del PP decir, no hablen con nosotros, pero son narices, y cada vez que habláis es para insultar al Partido Socialista y para decirle que no queréis gobernar con ellos. ¿De qué narices tiene que hablar contigo Pedro Sánchez? Es que es así, que es que a las 8:30 del día electoral, del 10 de noviembre, a las 8:30 estaban pidiendo la cabeza de Pedro Sánchez. Es que lo he llamado y no me ha cogido el teléfono. Es que yo estoy cerca y te lo tiro a la cabeza, narices. Pero aquí estamos todos locos. ¿A quién le queremos comer coco? Ahora, que no les guste el acuerdo. Acuerdo con luz y taquígrafo. Yo estoy viendo que cuando tú cierras un negocio de tu empresa, Pepe, lo primero que haces es poner una cámara y dos focos para saber lo que estás hablando para negociar la empresa. Perdona, luz y taquígrafo es cuando se acuerde. Cuando se acuerde, se da a conocer qué es lo que se ha acordado. ¿Quién negocia en un micrófono? Es que de verdad pedimos cosas que parece que es de loco. Y además se está dando... Pero el propio Sánchez dijo que iba a hacer negociaciones con luz y taquígrafo. Pero es que luz y taquígrafo significa dar conocimiento y dar prueba de todo lo que tú haces cuando lo haces, no cuando lo estás haciendo. Mira. Y además, a mí me gustaría ver eso. A ver qué es lo que pasa, qué es lo que pasa... Pues aquí estamos todos muy tranquilos. ¿Qué es lo que pasa cuando venga la sentencia del Tribunal Europeo? Porque si mañana el Tribunal Europeo dice que Junqueras tiene libre movimiento, seguro que también es Pedro Sánchez el que ha cogido y ha movido al Tribunal Europeo. Vamos a darte la palabra a ti, Pepe, por alusiones y porque además la has pedido. Adelante. Vale. Eso que has dicho de cerrar mi empresa, no he cerrado ninguna. Empresa, no lo he cerrado, acuerdo hoy. Pero si eso ocurriera, yo no habría dicho voy a negociar o voy a con luz, taquígrafo, y me he preocupado de buscarlo, claro, Luis, en público y hasta en streaming. Eso no lo he leído antes, está aquí, bueno, me he preocupado de buscarlo, vamos, hasta mira, en streaming. Pero, si todas las cosas pero que no, los políticos, que no las es una, así, que no es una, créeme, Jorge, no es una, no, hombre, escúchame, no es una crítica baladí ni una crítica. Yo voy a lo segundo que he dicho, es que todas esas palabras, todos esos compromisos que luego no se cumplen, que luego no se hacen realidad, sino que estamos en el máximo ocultismo, el primer perjudicado es, para mí, estoy hablando yo en mi opinión, evidentemente, es el Partido Socialista y nos lleva al resto detrás, a toda la ciudadanía, se cree menos en la clase política, menos en los políticos. No, eso será cuando haya un documento que lo firmen. Es que mientras no hay nada, mientras lo único que hay son elucubraciones malintencionadas en un 99,99% por demostrar que aquí lo que se está haciendo es no sé qué, yo qué sé, preparando la revolución del infierno, alguna cosa extraña. Eso no, sí, eso sí, no. Hombre, es que... Un acuerdo es cuando está cerrado el acuerdo, usted dice, mire usted, este es el acuerdo. Y cuando Pedro Sánchez se comprometa a algo fuera de la Constitución, que lo quemen en la hoguera. No, hombre, pero mientras tendrá que acordarlo primero. Es que lo que no puede ser es querer cargarse todo el sistema. No. Todo el sistema nada más que por lo que yo me imagino que va a pasar. Pero escucha mis palabras, nada más. No, pero es así, Pepe. Escucha mis palabras solamente. El caso es que Pedro Sánchez dijo, bueno, eso se ve en la hemeroteca, se ve que las negociaciones con Podemos, no dijo nada de Esquerra en aquel momento, es cierto, pero las negociaciones con Podemos tendrían luz, taquígrafo, incluso en streaming. Bueno, ahí está el vídeo en YouTube, se mira. Eso sí que se mira. Que ni por asomo se ha acercado a esa luz y a esos taquígrafos en esas negociaciones. Y eso pone de manifiesto ahora lo que hace falta es certidumbre de que, uno, no va a haber terceras elecciones, que me parece que, bueno, que no se presente ninguno de los anteriores. Yo lo pido desde aquí, que no se presente ninguno de los anteriores porque no valen. No valen. Estoy de acuerdo contigo. No valen. El líder de mi partido se fue. ¿Por qué? Porque no valía para eso, no lo, está ahí, no, no valía, no lo estaba viendo, se equivocó, fuera. Y eso es digno de reconocerlo, y le ha tocado a Ciudadanos, pero bueno, si le toca a otro, creo que diré lo mismo, digno de alabanza. Se fue porque pues no valía. Esas terceras elecciones, que parece ser, según ese mutismo, que es que me parece poco inteligente, Jorge, me parece hasta poco inteligente. Es que no entiendo cuál es el mutismo. Si están todos los días la prensa llena, mira, todo el mundo sabe quién va a ser ministro, cómo va a ser ministro, qué cartera va a llevar, los calzoncillos que llevan cuando se sientan para reunirse. ¿Cómo dices que hay mutismo? Lo que sí hay es mucho invento y mucha espuma en torno a todo esto, porque lo que se quiere vender es un acuerdo oculto, o sea, a base de decir, no sabemos nada, parece que estamos ocultando más esto. Te digo que el primer interesado en saber cuál es el acuerdo es un militante socialista de base que tiene en la calle que intenta explicar esto todos los días. Entonces yo estoy esperando, cuando haya ese puñetero acuerdo, que ojalá lo haya, porque yo tampoco quiero terceras elecciones, cuando lo haya, entonces vendré aquí y te diré con toda claridad, no sé si con luz y taquígrafos, pero con toda claridad lo que opino del acuerdo, porque como yo no soy de un régimen comunista ni bolchevique, no me dicen lo que tengo que decir, yo sé lo que tengo que decir. Entonces, cuando lo tenga por delante, pero es que se llevan meses opinando sobre un acuerdo que no está escrito, salvo que alguien sepa que pone ese acuerdo y no nos lo quiera contar. Vamos a leer ahora lo que nos están comentando los oyentes, pero antes vamos a escuchar la opinión de comentario, hombre, espero que sin ánimo de crear polémica ni ofender a nadie, ni mucho menos. Pero yo creo que una cosa está muy clara. Pedro Sánchez sí es un poco lenguaraz. Y claro, tanto la prensa como los políticos que estén al frente observándolo y sean sus oponentes, pues lógicamente lo utilizan todas esas cosas, ¿no? Que muchas veces a lo mejor es lo que ha dicho Jorge, que ha aclarado ahora de una manera que Pedro Sánchez nunca la ha dicho. Es cierto que lo ha dicho como tú lo has leído ahí, pero se sobreentiende, y yo también entiendo que esa claridad deberá venir al final. No va a ser tan gili de decir con claridad lo que está haciendo para que las cosas se le vayan porque es que eso nos ocurre a nosotros, a cualquier ciudadano de a pie, en cualquier aspecto en nuestra vida, cuando tenemos que hacer algún trato o algo, como diga lo más mínimo, pues aquello se te va, otro se adelanta por aquí o por allí, o el otro se cabrea y dice, pero tú qué estás diciendo, otro, ¿me entiendes? O sea que lógicamente, y muchas veces se ha visto que se han dicho cosas que no eran, y de momento el otro ha saltado, dice, oiga usted, ¿pero qué está usted diciendo? Si es que aquí no se ha llegado todavía a ningún acuerdo. Yo entiendo que eso es al final, claro, no es tampoco. Bueno, pues los oyentes también están opinando acerca de lo que estáis hablando aquí, sobre todo. Por ejemplo, nos dice un oyente que Ciudadanos en su día pactó con el Partido Socialista y luego rompieron el pacto. Le pregunta al representante de Ciudadanos que qué quiere que haga la izquierda en este sentido. Bueno, imagino que se refiere al pacto de 52 Partido Socialista, ¿no? Con 50 puntos. O no, o a lo mejor se refiere al pacto que Partido Socialista y Ciudadanos llegaron en la Junta de Andalucía hace una legislatura. No sé a lo que se refiere este oyente. El tema es nacional, entiendo yo que se referirá el oyente o la oyente al tema, al pacto de los 50 puntos que se pidió que Podemos se abstuviera y no se abstuvo y fue imposible y fuimos a otras elecciones. ¿Qué pasó ahí? Ciudadanos no rompió nada, vamos. Ahí fue, bueno, todo el mundo lo sabe, ¿no? Podemos que no consintió el que hubiese un gobierno del Partido Socialista y de Ciudadanos, no fue Ciudadanos. No, yo no me refiero, es que, de verdad, que lo digo, a lo mejor porque uno lleva mucho tiempo viendo cómo funciona esto, y antes, de verdad, debe de haber un compromiso de todos los partidos, de alguna regla, alguna, eso que está tan de moda de no saltarse las líneas rojas, me digo que sean rojas, azules o tricolores, me da igual. O sea, el problema es que hay algunos límites que no se pueden pasar. O sea, no se puede... yo he escuchado tantas barbaridades, he leído tantas barbaridades, tantos insultos a un presidente de gobierno vacío, sin ningún argumento, solamente porque está bien meterle caña, que yo creo que nos estamos equivocando. Si mañana un chalao le hace algo a un político, más de uno va a tener que hacer examen de conciencia, ¿eh? Yo. Hombre, claro que sí. Yo he escuchado, he leído, el inmoral de Pedro Sánchez se sienta con un terrorista condenado como Arnaldo Otegi. Ese es OK Diario, seguro. ¿Habrá una mentira más gorda que esa? Pero claro, automáticamente todo el mundo dice, así será terrorista. Sí, hombre, claro, lo que tú digas. Aquí también le ponemos el título de terrorista a quien queramos. O sea, es eso, es no respetar una mínima línea de juego. Si este no me gusta, automáticamente los tiro por la borda. ¿Eh? Entonces, ese es un problema real que tenemos. ¿Cómo se puede estar hablando desde la derecha que si los partidos constitucionalistas, O sea, si Pedro Sánchez pacta con Izquierda, bueno, Izquierda Unida iba a decir, con Unidas Podemos. Izquierda Unida eran amigos, eran amigos en función a esta hora. Con Unidas Podemos. Y los nacionalistas que sean, eso es reventar España. Y además, Pedro Sánchez no sirve para estar aquí. Pero si se juntan los nacionalistas, el candidato también es Pedro Sánchez, ¿no? O sea, los constitucionalistas también es Pedro Sánchez. Ah, si lo vota el PP sí vale Pedro Sánchez, pero si lo vota Esquerra no vale Pedro Sánchez. Porque como yo supongo que le va a vender España y dos cuartos kilos más, ¿no? Entonces, que yo, es que esto no puede ser así, no puede ser así. O sea, España, la propia Constitución, nuestras propias leyes no permitirían que un presidente llegara a acuerdos fuera de la Constitución. Si es que no hace falta que lo denuncie nadie. El propio sistema democrático no lo permite. O sea, todo lo que se está diciendo, porque hay mucha gente que lo sabe, está mintiendo descaradamente, porque sabe que eso es imposible. Pedro Sánchez puede acordar 40.000 cosas con esta gente fuera de la Constitución y no tienen validez. Entonces, hace falta un poquito de bajar el piano hay que dejarlo donde está, no subirlo, porque como se caiga el piano, verá el pianazo que va a pegar. Y unas terceras elecciones, el problema ya no es quién pudiera salir o dejara de salir. Es que eso sería ya entrar en una fase de descrédito y de poner en cuestión la propia democracia, que sería muy preocupante para este país, ¿eh? Vamos, eso lo digo yo desde mi punto de vista personal, ¿eh? El coger y votar tantas veces sean necesarias hasta que salga lo que me gusta, eso no puede ser, ahí estamos de acuerdo. Dicho lo cual, con respecto a los constitucionalistas y no constitucionalistas demostrados, ¿no? Porque reprueban al jefe del Estado y demás. Pero bueno, vale. Los acuerdos que se tomen deben estar y estarán dentro de la Constitución. Faltaría más. Bueno, faltaría más. Por otro lado, yo me refiero un poco más a quién prefiere. A día de hoy, ¿no? Porque ahora saldrás con cuando Ciudadanos tenía 52, seguramente, ¿no? A día de hoy, ¿quién prefiere los 13 de Esquerra, que no son suficientes tampoco, los 10 de Ciudadanos? ¿Qué prefiere el Partido Socialista, ¿no? Que valen unos menos que otros, no, valen lo mismo, ¿no? Valen exactamente lo mismo. Y que aún no sería suficiente tampoco. Es tal la dosis y la confrontación de bloques, y los bloques bloquean, lo dicen la misma. El único partido, bajo mi criterio, que está intentando ser pegamento, intentando unir a esos dos bloques, ¿no? Que de hecho es razón de ser, es la razón de ser. Es Ciudadano en este caso, unos y otros. Sin eso, seguiríamos con esos dos bloques, seguiríamos con ese bloqueo, seguiríamos con esa y abocado a esas terceras elecciones. Pero vamos a ver, es que tú lo has dicho, bloque, el que se quiera meter un bloque. O sea, ¿por qué dos partidos, dos y los navarros y la canaria, por qué han decidido que todos los que no están con ellos son los enemigos de España? Está así, radicalmente, además, los enemigos de España. O sea, ahora ya, para estar con el PNV, cuidado que este es otro bicho malo, cuando todos los partidos, durante 42 años de democracia, han pactado con el PNV. Se ha pactado con Convergencia de la misma manera. ¿Y qué pensaba alguien? ¿Que cuando se pactaba con los vascos y los catalanes no era a cambio de algo? ¿Qué le van a dar? Por narices, lo mismo, Jorge, que se les dio a los otros y los demás. Si a mí no me gusta esa fórmula, claro que no me gusta. Pues por, claro que no quiero esa fórmula. Claro que me gustaría, pero no ahora. Claro que te voy a sacar los 52, no, los 57 te los voy a sacar. Porque siete, fue una siete. Cabezonada Albert Rivera, y ahora mismo habría un gobierno y lo mismo hasta Albert Rivera sería hasta vicepresidente de este país. Si hubiese hecho lo que dijo que iba a hacer. Entonces, como yo no, Juan perfecto de subjuntivo, sí, claro, pero es que es así, es que las cuentas son cuando uno quiere hacerlas, salen las cuentas. Pero está en su derecho salen, de no salen ahora, Jorge. Bueno, pero está en su derecho de no hacerlo, ahora te digo. Pues de la misma manera que estaba en su derecho de no hacerlo, porque tú dices, Inés Arrimadas, sí, yo quiero que Ciudadanos participe. Pero él participa vetando a los demás. Al contrario, hemos escuchado en todos los cortes que de Podemos, por ejemplo, ¿no? De que, bueno, con Ciudadanos, como estén los naranjitas, perfecto. Esto, ¿tú has escuchado a Pedro Sánchez ni cuentes vetar? Conmigo, ni cuentes, bueno, conmigo, en bueno, absoluto. Lo que queda claro es que quedan pocos pasos que dar para la sesión de investidura, que, como bien digo, según los socialistas, va a ser este año. No son tan optimistas, otros partidos políticos no son tan optimistas en este sentido. Y algunos, como digo, apuntan ya a una posibilidad remota de terceras elecciones. Vamos a ver día 21 cuando sea. ¿Qué pasa? El congreso de mis amigos de RC. Ya. Cuando sea el congreso de mis republicanos, entonces te contaré por dónde va la película. Lo que sí está claro es que Sánchez hoy ha pedido el apoyo de Ciudadanos y la abstención del Partido Popular, mientras que prevé, de momento, llegar a un acuerdo con Esquerra Republicana, que todavía no hay acuerdo y todavía están en esa mesa de negociación. Mira, perdón, hay una cosa, no tiene nada que ver con esto, pero sí tiene que ver. Se ha empezado la precampaña en Galicia. Esto está sirviendo para que Vox siga haciendo tierra quemada, porque el discursazo que se ha soltado el Ortega es que hay que pensarlo, el discursazo que se ha sacado Ortega en mí, poniendo a Núñez Feijóo no a los pies de los caballos, sino ya pisoteado. Y además parece que ha cogido, ha dicho, el discurso que teníamos en Andalucía, dámelo para acá, pero le voy a cambiar, en vez de Susana Díaz, voy a poner Núñez Feijóo. Los chiringuitos, los no sé cuántos, los enchufados, los otros. O sea, es una política de tierra quemada. Y mientras haya partidos que le den ese sitio, aunque se diga que es el PSOE el que le da sitio, mientras haya partidos que le den ese sitio, cada vez radicalizaremos más esta situación. Sí, bueno, dice Sebastián que recuerde a la mesa que Otegi ha estado en la cárcel condenado por terrorismo. No. Por lo tanto, es terrorista, dice este oyente. Y a Rajoy dice que fue agredido en la calle por un joven. Que como tú has dicho ahora, eso viene de lejos. Bueno, es lo que dice esto. Pero Jorge no está defendiendo a Otegi. Que todo el mundo si alguien entienda, lo piensa, pues allá cada uno. Jorge no está de, gracias, si está de acuerdo. No, estamos de acuerdo. Indudablemente. ¿No? Vale. A mí me parece un tío. Pero que es muy detestable. Sospechoso. Es muy sospechoso. Me parece detestable. Jorge, ¿es muy sospechoso o no es muy sospechoso de lo que piensa? ¿Por qué puede y que ser todo diputado? Lo que suene, todo lo que suene a rojo, amarillo, rojo. Es la bandera de España, vamos. Claro, pero es que le claro pone que los sí. pelos así de escarpia. Sí. A mí al revés no, ¿eh? Hablo de mí. Que a mí sí, no. Bueno, yo estaba pensando en Bilbao, he alucinado. No lo conocía, vamos. ¿La ley permite que no sea diputado de este país? Y para ser diputado de este país tiene que estar cumpliendo unas condiciones que se le pide a todo español. Bueno, pues yo pues no si los puede ser diputado. Yo moralmente no los equiparo, lo totalmente siento de acuerdo, mucho. Es que yo no moralmente no los equiparo. Yo he dicho, es decir, para mí alguien que está fuera de la Constitución está fuera de la Constitución. Las animaladas, que a mí no me dan igual escucharlas, pero es lo mismo que hablamos cuando hablamos de los catalanes. Cuando tú tomas las decisiones, se toman en los parlamentos, no en Radio Cataluña. En Radio Cataluña se pueden decir todas las burras que uno quiera. Deberían de procurar no decir tanta burra. Y en Radio Ubrique también. Deberían de procurar, bueno, pero en Radio Ubrique lo que decimos es lo que pensamos, no decimos burra, decimos lo que pensamos. Y ya después el grado de burra será el que le sale a cada uno. Todo aquí no sale. Me refiero a las burradas de que tú puedes decir a Rey hay que coger y sacarlo de paseo con una gorra. No, tú puedes decir todas las burras que tú quieras, pero en sede parlamentaria es donde tienen que acordarlo. Y entonces cuando se comete un delito. Y mira cómo desde no que están... han cometido, ¿no? No, desde poco, que están en la cárcel... No es poco. Claro, y por eso están en la cárcel. Desde que están en la cárcel, los que están ahora... Bueno, amagan mucho, pero me parece mirando, que ninguno... Estoy mirando a Pepe, llevo un rato mirando a Pepe... es muy interesante lo que están comentando los dos, y lógicamente, pues... No has querido... sean interesantes, y yo lo... Si al final, si después de terminar... Y desde mi punto de vista me parezca interesante, pues yo los dejo que... Bueno, vamos a cambiar de asunto... Es vamos a cambiar de asunto. Ya llevamos una temporada en la que parece que ha habido una especie de parón en cuanto a la intensidad de la política de nuestro país, y parece que esta semana viene cargadita de asuntos, y esta va a ser una semana crucial sin duda para el nuevo gobierno o para unas futuras terceras elecciones, no se sabe. De momento todo está en el aire y, como digo, esta semana será crucial. Y después de los Reyes, que volveremos al cafelito, no sabemos lo que dónde vamos a estar, ¿no? Porque aquí cambia la política de un día a otro. O sea, que en enero veremos a ver de qué hablamos en el cafelito, si unas terceras elecciones, de que ya tenemos gobierno. La cumbre del clima, que vamos a comentar también, y que prácticamente, según dicen la mayoría de los rotativos, no ha servido para nada. Lo cierto es que no nos hemos puesto de acuerdo en cuanto a la quema de combustibles fósiles. De momento no hay un plan generalizado en Europa, sobre todo para acabar de una vez con las emisiones de CO2 o rebajarlas a lo que la ONU estima oportuno. Y ni siquiera tenemos fecha todavía. Es como diciendo, bueno, ya para el 2030 sí, veremos a ver qué hacemos, ¿no? Prácticamente puede ser el resumen de lo que ha acontecido en la cumbre del clima, que vuelvo a repetir, recogen los diferentes rotativos, que ha sido un auténtico fracaso por la falta de acuerdos a los que se ha llegado. No se ha llegado a ningún acuerdo, y bueno, pues como dato, 2019 va a ser el año récord en temperatura desde que se tienen registro. Por otro lado, los resultados de las investigaciones apuntan a que las emisiones de dióxido de carbono en este 2019 han sido las mayores de la historia desde que llegó la revolución industrial. Lo cierto es que estamos abocados a un cambio climático que ya es inminente, que ya está aquí. Y parece que los gobiernos no se ponen las pilas a la hora de atajar este problema, ¿no? Sí, así es. El ha sido, ¿cómo es? Palabra más leve, muy decepcionante. Todo quedan buenas palabritas y en fotos, ¿no? Muy, muy, muy decepcionante el resultado final de esta cumbre de Madrid, ¿no? También viene dado porque se han creado tales expectativas, que la teoría de las expectativas dice, ¿no? Cuantas más expectativas cree, después la percepción de la realidad pues será menor que la propia realidad. Entonces se ha creado tal nivel de expectativas con esta chica, nuestra amiga Greta, porque ya es de la familia y todo, ya es de nuestra familia y demás. Ha sido bastante decepcionante. Ni acuerdo sin incluir el desarrollo de ese artículo 6, ¿no? Del Acuerdo de París, que estaba para esta cumbre estaba. Y a mí me parece que es un poco... No sé si decir hipócrita, pero coger y exigirnos a nosotros los ciudadanos los gestos con el diésel, con los plásticos, con no sé qué. Sí, hipócrita, no se me viene otra palabra, pero bueno. Pero no nos lo ponen fácil, ¿no? No, que no nos va a poner. Y ellos, todos esos gobiernos, que muchos de ellos ni han asistido o han mandado al subalterno, ¿no? A alguien de bajo nivel. Y ellos, los que realmente son los que están destruyendo el planeta, pues no realmente se ponen las pilas. Así que, como decía en el anterior cafelito, es el mayor reto que se nos está poniendo de frente, con consecuencias en la salud y económica impresionantes. Y como no nos, esta generación, la que estamos en la mesa, no lo vamos a vivir, ¿no? Esa temperatura extrema, pues parece ser que no nos afecta. Es bastante decepcionante. Hombre, yo no estoy muy de acuerdo en esa definición que dice la prensa o determinada prensa de que no ha servido para nada. No, casi todos los rotativos, sí, independientemente de la línea editorial, coinciden en este Pero titular. Yo creo que habrá servido para algo, ¿no? Todo sirve para algo. Aunque no hayan salido grandes resoluciones dando soluciones o proponiendo soluciones, pero también ha servido para eso. O sea, a ver si me explico, a ver si me entiendes lo que quiero decir. Sí, perfectamente. Que para algo ha servido, claro que sí, pero lo que no sirve para nada es aquello que no se hace. o aquello que no se lleva a cabo. Eso es lo que no sirve para nada. Sí, pero Pepe, ¿no crees que es un poco triste que mandatarios de medio mundo vengan a Madrid a decir lo mal que está el planeta y lo que vamos a hacer dentro de 30 años? Bueno, pues ya ha servido para eso. Es negativo. Ya llevan. Pero ya ha servido para eso. Cinco ediciones diciendo lo mismo, ¿eh? Ya ha servido para que los demás y para que la sociedad tome conciencia y sepa lo que dicen esos gobiernos. Pues ya está sirviendo para algo. Sí, sí. Si eso no se celebra, pues esas noticias no estarían al día como están ahora la prensa llenando. Sí, al menos que sirva para concienciar a los ciudadanos, ¿no? Pero de que... Es que el problema que hay es tan grande, es tan global, tan enorme, que no se puede solucionar por simples acuerdos de incluso de aquellos que están en contra. Imagínate que todos esos que ignoran que hay un cambio climático y ahora dijeran de pronto, sí, es verdad, sí está claro, Pepe, hay un cambio climático, claro. Vamos a establecer medidas, pues eso es que tampoco va a servir. Lo que sí está claro es que desde el año 90 que empezaron las renovables en nuestro país, tampoco es que hayamos avanzado mucho. Siguen los mismos molinos que había en la década de los 90. Y ahí yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Yo es que, esto claro, ojalá fuera una película de ciencia ficción, que tú ves la película de ciencia ficción la más gorda que sea, y siempre un cuarto de hora antes de que explote el planeta, un tío dándole un botón o tirándose por un cerro acaba con el problema. Siempre el presidente de los Estados Unidos. Ojalá existiera ese botón, que dándole a ese botón se cambie hasta esta película. Hombre, yo, sin ánimo de ser más listo que ninguno de los que han estado en la cumbre, que se supone que tienen que saber un taco de esto, a mí se me ocurre nada más que una cosa, o sea, todo el proceso de contaminación viene dado por nuestra propia evolución tecnológica. Y o son esas propias grandes fortunas, esos grandes capitales, los que empiezan a corregir. Porque el problema de que mi coche contamine no lo tengo yo, que soy el que lo compra, lo tiene el que lo hace. El único que puede cambiar para que ese coche no contamine es el que lo hace, no yo. Que lo sigue fabricando todavía. Claro, y lo sigue fabricando. ¿Y por qué dice el tío? Sí, está muy bien. Sí. Los combustibles fósiles son lo peor del mundo. Pero, y ahora mira los millones de barriles de petróleo que hacen al día las 7 extractoras que hay en el mundo. Entonces, ¿quién puede corregir eso? Estados, muchas veces los estados están casi maniatados en función a esos poderes económicos. O sea, le hemos dado tanta capacidad a esos poderes económicos que a ver cómo se cambia. O sea, yo te digo, ojalá esté el botoncito ese y que aparezca el superhéroe que le dé el botoncito. Porque... Sí, lo que está claro es que ante el panorama que nos pintan en esta cumbre, poco podemos hacer los ciudadanos de a pie. A no ser que reciclemos, que estemos pendientes de no gastar muchos combustibles fósiles, de no provocar esa subida con niveles de CO2. O sea, que vivimos los ciudadanos como encorsetados, pero los que realmente tienen que mover ficha no mueven, ¿no? Dos cosas, para terminar, por mi parte. ¿No se tiene la sensación de que todas esas personalidades, esos personajes políticos, que no científicos, porque la comunidad científica se ha puesto de acuerdo, hay dos locos por ahí que no, sí, locos, que perdón, juicio de valor, porque no entiendo realmente en profundidad, ¿no? Pero hay dos que no, pero el... que todo eso que se sentaron ahí, ¿no? Perfil bastante, os resulta bastante mediocre, ¿no? Bastante mediocre. Eso por un lado. Y por otro lado, y lo dejo caer, me da a mí que esto no se va a solucionar hasta que realmente luchar por el planeta no tenga un rédito económico. Que no sea una actividad económica per se, hasta que las empresas no ganen dinero. Esto es muy, no sé, quizás es muy capitalista, pero es triste, es triste. Claro. Vamos a cambiar, vamos a realmente a reducir las emisiones de CO2 y que esa actividad per se tenga un beneficio económico, parece ser que va por ahí la cosa. Triste, pero, tristísimo. No, pues te digo, pero es que te digo, nos venden, yo el otro día me enteré ahora que ahora resulta, los aviones ahora son los bichos malditos de la contaminación, y lo serán seguro. Pero, o sea, mañana los ubriqueños, imagínate que hiciéramos un acto de constricción y decimos durante una semana vamos ahí en bicicleta andando a todos los sitios para no emitir CO2. Pues con que pasen 3 aviones volándonos por lo alto, han contaminado lo mismo que todos los coches de Ubrique en una semana entera. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿quién tiene esa capacidad para poder modificar todas esas cosas, no? Y lo que dice Pepe, digo, tú fíjate, vosotros sabéis, pues, no sé si lo habéis leído o lo habéis visto, las islas de plástico que hay, ¿sí? Y sobre todo la que está en el Índico, por lo visto, es bestial. Bueno, casi la superficie de Francia. Pues creo. Ahora ya hay una empresa que sí se está planteando ir a recogerlo. ¿Por qué? Porque le ve rédito económico. Claro, sí. que se han vuelto ecologistas. De hecho, más y más marcas de moda, centrándonos en Ubrique, claro, y marroquinería, están pidiendo, porque existen forros interiores de plástico, que están hechos con plástico reciclado del mar. Que está la trazabilidad, se puede hacer. Y bueno, pues al hilo de esto, precisamente, vamos a recordar que el Ayuntamiento de Ubrique participa en el concurso Sierra de Cádiz Recicla, junto a diversos pueblos de la Sierra de Cádiz. ¿En qué consiste? Bueno, pues hemos presentado ese proyecto, el árbol solidario, que han realizado los alumnos de diferentes centros de la localidad. Con material reciclado han hecho adorno navideño y se han colocado en los naranjos de la Avenida España. Bueno, pues este proyecto, el Árbol de los Deseos, participa en Sierra de Cádiz Recicla a través del perfil de Facebook Sierra de Cádiz Recicla, búsquenlo, Sierra de Cádiz Recicla. Pueden entrar y votar por la localidad que más les guste. Les invitamos a que, bueno, que voten lo que quieran, pero que si votan por nuestro pueblo, mucho mejor. Y las cosas, hay que decirlo, Ubrique tiene unos muy buenos resultados, unos muy buenos datos siempre, en reciclaje. Que siempre que nos gusta darnos latigazos y cuando hacemos las cosas mal, pues en ese aspecto, y mira si quedan cosas por hacer, si seguimos haciendo cosas todavía como lo que está diciendo Pepe, ¿no? Por desgracia la carretera de Argá no es la única que tiene basura, por desgracia. Bueno, pues recuerden, Sierra de Cádiz Reciclan, entran en ese perfil de Facebook, dan me gusta a la fotografía de Ubrique, que recoge los adornos de Ubrique y bueno, pues contribuyen a que Ubrique sea el ganador en este concurso. Quisiera recordar que el Ayuntamiento de Ubrique, a día de hoy, no sé cuántos premios Bandera Verde tiene bastante. Estuve en Madrid a recoger en el 2010, creo que fue, o 2011... seguramente fue en el 2010, yo no me acuerdo ya, pero eran una cantidad enorme, ya me he perdido la cuenta, no sé por cuánto va. Y el premio Bandera Verde no la tiene en cualquier población, hay muchísimas poblaciones. Ciudad Sostenible se llamaba ese reconocimiento y no sé el número, pero bastante. Van unas cuantas. Bueno, pues Pepe Montiel, muchas gracias. Pepe González, Frank. Gracias. Y Jorge Chaco, muchas gracias. Llega Tiempo de Deportes con Jesús Domínguez. Feliz tarde, hasta mañana.